Sí, nosotras creemos que hay, digamos, habría dos procesos. Por un lado está el proceso de la restauración conservadora, que tiene a escala continental, que tiene que ver con, digamos, el reciclaje de antiguos valores patriarcales como modo de sostener una redistribución económica. Digamos, creemos que las mujeres en ese, digamos, en este proyecto de reconcentración de capital somos las primeras afectadas. Y por otro lado estaría la reacción conservadora, que tiene que ver con reacciones a nivel social, no a nivel, digamos, macropolítico, frente a los reclamos antidiscriminatorios y por la igualdad de las mujeres. Entonces vemos, sí, que hay un recrudecimiento importante de la violencia machista, y en la última semana, digamos, se ve una articulación muy clara entre la represión por parte del Estado, sí, y, por otro lado, los asesinatos particulares. Entonces vemos que, digamos, a nivel social y a nivel estatal, efectivamente hay un retroceso de las relaciones sociales inaudito. Digamos, en un país donde la gente se puede cambiar de género, puede casarse con quien quiera, es increíble que las mujeres estemos en una situación, digamos, pre-1950. ¿Te pareció raro o hay también un retroceso en la sociedad? A mí personalmente me llamó la atención, me parece que no había leído en otros momentos estas críticas tan duras hacia el movimiento femenino, o porque exhibían su pecho, o porque habían rayado algún edificio con alguna proclama reivindicando derechos. Digo, ¿qué fue esto? ¿Una movida desde los grandes medios para desvirtuar el reclamo? ¿O hay un retroceso? Porque había mucha, qué sé yo, he visto gente conocida haciendo críticas acerca de eso que me pareció secundario. Sí, yo creo que es una movida de los grandes medios para apuntalar esto que llamamos la restauración conservadora. Ajá. Que tiene que ver con sacar derechos, propiedad común, etcétera, ¿no? Vaciamiento del Estado, reconcentración en grandes manos de compañías transnacionales, ¿no? Digamos, el caso, digamos, de las tarifazos es claro, digo, no necesito, me parece, expresarme al respecto. Me parece que los medios han usado el Encuentro Nacional de Mujeres para demonizar al movimiento feminista, que es un movimiento libertario, anticapitalista y antineoliberal. O sea, que han identificado que el movimiento de mujeres en la Argentina ha crecido exponencialmente en el último año, diría, el último año y medio, dos, y se ve que es un movimiento que incomoda y que molesta quienes en este momento tienen el poder. Los medios han demonizado el movimiento cuestionando si se rayaba una pared, cuando acá lo que estamos hablando es de la vida de 500 mujeres por año. Cecilia, contame un poco cómo va a ser este paro nacional de mujeres. Es la primera vez, ¿no?, en nuestro país. Bueno, sí, es increíble. Esto surgió aparte de hace un tiempo que venimos conversándolo, pero parecía una cosa muy difícil de hacer. Se ha hecho en Polonia hace dos semanas, se ha hecho en Islandia antes, lo venimos hablando hace años, digamos, antes de que existan, y el paro finalmente se acordó que va a ser de una hora, el cese de actividades va a ser de 13 a 14 horas, para que todas podamos parar. Efectivamente, hay muchas madres solteras, hay muchas mujeres en una situación en la que no pueden salirse de sus tareas por mucho rato, pero van a adherir, por sin una hora, y con ruidazo, y que cada una, bueno, participe como pueda. Entonces, de 13 a 14, cese de actividades. La idea es también, estamos nosotras convocando para una marcha en Capital, pero la idea es que, lo mismo que la marcha Ni Una Menos, en cada ciudad se arme una marcha no centralizada, ¿no?, donde las mujeres de cada pueblo, de cada ciudad, puedan unirse, puedan juntarse, hacer ruido, pensar juntas, armar estrategias, reconocerse como grupo. Y obviamente dar visibilidad al trabajo invisible de las mujeres, ¿no?, que es el trabajo doméstico. Ganamos 20% menos que los hombres en los trabajos rentados, somos explotadas en la economía informal mucho más que los hombres, etcétera. Queremos visibilizar entonces esta situación de desigualdad laboral que padecemos las mujeres. Cecilia, además de los medios alternativos, qué importante el rol de las redes en estos momentos, ¿no? Sí, en este momento las redes son nuestro lugar, porque los medios masivos no dan lugar para nuestras protestas ni para nuestras movilizaciones. Ya ves lo que ha pasado con el Encuentro Nacional, sí, de las Mujeres. está de todas maneras la movida de las radios alternativas, pequeños medios, o sea, todos los medios alternativos y las redes son, digamos, el lugar donde nosotras logramos difundir nuestra movida. Y te digo más, es una movida que ayer dijimos paro, hoy ya están lanzando el paro en México y se está armando un paro regional, no solo entonces federal, sino en América Latina. Mira vos. Ya se confirmó el paro en México, se está armando en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Brasil. Así que bueno, justamente con esto de las redes se viraliza en un minuto y el patriarcado ya no hay quien lo aguante, ¿no? Bueno, esa es toda una frase, ¿no? No hay quien lo aguante. Sobre toda todo una definición. De perspectiva a las mujeres. Así es. Bueno, para cerrar, ¿va dirigido en particular a algún funcionario? ¿Han pedido alguna reunión? ¿Envían ustedes alguna nota? Digo, ¿o es en general para el Estado? No, nosotros creemos que el Estado es responsable por no aplicar las penas a los femicidas, por no dar los recursos necesarios para la prevención y el cuidado, por no aplicar la ley de educación sexual integral y por penalizar el aborto. Uh-huh. Esto es un problema, digamos, que ha atravesado distintos gobiernos y que se ha recrudecido brutalmente en los últimos meses, pero, digamos, es un reclamo que no tiene bandera política y que no estamos dirigiéndonos a un funcionario en particular. Lo que estamos hablando es de transformar una estructura social que viene desde la colonia en este país.